En ocasión del 16 de febrero, Día de la Estrella Luz, el embajador del Estado de Palestina en Corea, Ismail Ahmed Mohamed Hassan, ofreció el día 21 un banquete en su sede diplomática. Fueron invitados el canciller Ri Yong-ho y funcionarios del sector coreano, y participaron los miembros de la Embajada Palestina.